Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Never something I could hide. When I see we made it through another day. Then I say, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Paradigma Radio. Desde el estudio Félix Ortega estamos dispuestos a acompañarles durante esta mañana de sábado. Y en la parte técnica, JJ, gracias JJ por venir aquí. Y vamos a mantener el nivel muy alto en sonido y en coordinación en la producción, más bien de JJ. Que queremos estar con ustedes, si lo permiten, con todos los mejores deseos de hacer amena esta mañana, conversando con muchos amigos y amigas que vendrán a visitarnos en el programa de hoy. Y creo que va a ser como cada mañana, una mañana agradable, ¿eh? Nos vamos a llevar bien con nuestros invitados, sin pelearnos con nadie. Y en fin, explicando tantas cosas que hay que explicar y que nosotros tenemos que saber. Porque a veces, como bien dice el programa, no tengo ni idea de algunos temas que aquí se vienen a tratar. Así que dispuestos a aprender, dispuestos a escuchar, dispuestos a pasar juntos esta mañana de sábado, le damos la bienvenida. Quédese con nosotros un ratito más. Y como cada mañana empezamos charlando de forma distendida con nuestro conocidísimo y muy amigo Gobal. Buenos días, Gobal. Buenos días a todos. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Hoy estás contento, ¿no? Bueno, sí, hoy estoy contento porque está lloviendo. ¿Está lloviendo un poquito? Un poquito, solo un poquito, pero importante que llueva. Más tenía que llover, pero en fin, estoy contento. Estoy contento también por otras cosas. ¿Sí? Estoy contento. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque... ¿Porque ganó el Madrid al Liverpool, no? ¿No? ¿Qué? No sé lo que es eso. ¿Qué? Ah, no sabes qué es, bueno. Cosa, es un nombre raro de gente por ahí, ¿eh? Es que ha ganado. Eso es un partido de fútbol que ha habido... No, eso es partido de canicas. Ah, no sé, no estoy muy enterado de esta historia, bueno, la verdad que, pero será importante, como tú lo dices, porque será importante. Sí, algún partido que ha pasado. No, digo por si estás contento por eso. Nada, No. Yo ahora mismo soy un simple, me levanto por la mañana y controlo si me duele la espalda o no, y no me duele, digo, pues vamos a alegrarnos. Vamos bien, porque que la verdad es que, lo cierto es que después de estas casi años... Eso es una señal de cómo andamos anímicamente, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo que sé es que tengo tres pinzamientos en la espalda y que me está un año y medio muy mal, o sea que no podía andar más de 100 metros, pero de buena primera esto fue desapareciendo y desapareció. Como no sé lo que desapareció, estoy muy asustado, porque hombre, si hubiera un planteamiento racional diría, pues así, por esto, me cuidaré por aquí. Esto, no sé, ha desaparecido. Y claro, tú lo sabes. Sí, algo anímico ahí. Sí. La verdad es que me siento mejor también por eso. Estupendo. Si llueve, con mayor razón, ¿no? Sí, más contento. Sí. Hombre, yo lo voy a confesar. Se lo agradezco también a Alex, que creo que ha contribuido anímicamente. Bueno, sigamos con el programa. Bien, sí, seguimos, sí, con el programa. Vamos con el programa. Venga. Metámonos venga. En harina. En faena. En harina. Venga, ¿eh? Sí. Estábamos hablando del arte y muchas veces conversamos de estos temas. Es tan relativo definir el arte. Y tiene tantas maneras, tantas formas, pues que vamos a ahondar un poquito en qué significa el arte en una sociedad. A lo mejor con el tiempo ha ido cambiando cuál es su finalidad o cuál es su propósito, pero sigue siendo interesante apreciar el arte. Y en eso, pues, creo que Juan nos puede dar una buena charla en ese sentido, ¿no? Bueno, más que charla, una opinión, una humilde opinión al respecto sobre el asunto del arte. Una cosa, un elemento que a mí me ha interesado mucho, que yo incluso he estado vinculado con el tema del arte. Yo me dedico también a hacer interpretaciones simbólicas o objetos simbólicos. Yo creo que el arte tiene que ver con lo simbólico y que además nos define de forma clara y nos diferencia de forma clara con otros seres del mundo animal. Porque esa mirada simbólica que se da a partir de la revolución cognitiva, yo creo que es el arte. Entre otras diferencias que podemos tener con otros animales, somos capaces, y el arte no solamente como elemento de expresión, sino también como elemento de interpretación. Entonces, bueno, en este sentido, yo lo que refleja el arte, sí, lo que está pasando en la sociedad a través de los siglos, ¿no? Sí. Por eso es muy importante, y yo siempre estoy planteando de que la mirada del arte contemporáneo es fundamental, porque el arte nos ayuda a entender el mundo. Yo tengo una viñeta por ahí que decía: fui al museo a buscar respuesta y no encontré ni pregunta. Y es que en ocasiones el arte, pues, en fin, bajo mi punto de vista, no tiene ni preguntas, cuando yo creo que debería de encontrar preguntas y respuestas, ambas cosas, ¿no? Pero esto en la historia del arte, que yo también la cuestiono, y ahora voy a poner un ejemplo que yo cuestionaba a mi profesor de arte. Creo que la mirada muchas veces de la historia, pues hay que hacerlo en base científica a los restos arqueológicos que tenemos, y algunas veces pues nos inventamos la historia. Lo que quería comentaros es que yo fui alumno y estuve estudiando historia del arte desde el vestuario. Entonces, la historia del vestuario, los libros que tenemos, pues normalmente se basan en datos arqueológicos sobre el vestimiento. La ropa no es un objeto que se pueda mantener mucho en el tiempo, salvo algunas ropas concretas. Entonces, ¿en qué se basan para decir la historia? ¿Cómo se vestían? ¿De qué forma se vestían? Pues bueno, basándose en ocasiones, no había fotografía, no podríamos hacerlo, no había vídeo, evidentemente, no se podía grabar. Estoy hablando de... No había teléfonos móviles. No había teléfonos móviles. Ahora también, claro, podemos hablar de los teléfonos móviles y de la imagen de la guerra, que yo quiero hablar también sobre eso, ¿no? Entonces os decía que cuando estudiamos la historia del vestuario, pues los datos que tenemos pues son esculturas o representaciones simbólicas en catedrales, sobre todo en la Edad Media, etcétera. Y yo le cuestionaba a este profesor si eso era válido de la moda de la época del momento. Si definimos la moda como el elemento que... Bueno, si en matemática definimos la moda es el elemento que más se repite, ¿no? Pues si decidimos la moda como el elemento que más se repite en el vestuario, ciertamente yo creo que esa túnica que vemos de la Edad Media, o esa princesa, o esos vestidos de estilo que se hacen en finales del 19, pues obedece básicamente a la burguesía. Entonces no representa la moda de la forma de vestir que tenían en aquella época. Sabemos que en los años 60-70 una ropa de moda es el pantalón vaquero, porque es el objeto que más se repite. Yo creo que la moda ahora es más fácil de poderlo expresar, de poderlo certificar históricamente, porque pues tenemos relacionado con esto de la moda. Recuerdo, sí, que había épocas que decían: este año se lleva el rojo y todos iban vestidos de rojo, o se lleva el verde o el amarillo. Sí. Y ahora, en cambio, parece que eso se ha difuminado. Bueno, no, ahora tenemos... La gente viste de la manera que estima oportuno. No hay una línea de moda que marque un estilo concreto y que la gente pues vista en ese aspecto. Bueno, ha cambiado la cosa. Es que, claro, yo creo que en la globalización están sucediendo muchas cosas. Esta sería una de ellas. Claro. De cualquier manera, los influencers, que yo creo que tú me estás citando, los influencers que antes eran los marcaban la moda, de esta manera se vista. Ahora hay influencers de muchas cosas. O sea, que si coges el móvil, pues verás de qué manera te influyen de una forma u otra. De todas maneras, yo creo que la alta burguesía o... iba a decir, un chiste, vale, la gente de bien. gente de bien, ¿eh? La gente de bien. Ah, está muy bien traído, la gente sí, de bien. La gente de bien tiene su propio pase de modelo. Ahora celebrado, se ha celebrado en Madrid la moda en Madrid. Y bueno, pues es la pasarela a Madrid, la pasarela a Barcelona, la pasarela de París. Y yo ahí hacen su modelo y su influencia para su manera. Así que eso está ahí también presente. Pero volviendo al tema del arte, que a mí me interesa mucho, que creo que hay que entender que el arte representa una mirada del momento en el que está. Entonces yo creo que esto es fundamental, ¿eh? Y el arte contemporáneo lo que hace es contarnos de una manera, iba a decir crítica, por una manera, no sé si crítica o no, pero expone como si fuese un espejo la realidad, de tal manera que esas obras cuando pase el tiempo, pues podemos utilizarlas como elemento arqueológico. Sí, pues serán como un referente de la época esta, que sí, de aquí bueno, a 60 años pues estarán mirando qué hacíamos en el año 20, sí, este siglo me refiero, ¿no? Y fíjate que ahora se ha puesto de moda pues las jornadas medievales, las jornadas romanas. Ahora va a haber aquí en Córdoba pronto un desfile del año 2000 y pico, ¿no? De esto, de la Guerra de la Galaxia. En fin, ese tipo de cosas. Y además se presentan como manifestaciones artísticas. Bueno, dentro de un mes pues va a haber aquí en Córdoba, dentro de un mes habrá aquí un revival de pues, no sé, del barroco, ¿no? Es decir, con la Semana Santa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver bastante lejos de lo que hablamos la semana pasada. Fíjate, una coplilla de carnaval ahora pues es de una realidad inmediata, de un presente total, ¿eh? Bueno, después este tipo de manifestaciones como el mercado. Oye, los carnavales de calle reflejan lo que ocurre en la sociedad y son bastante críticos. Eso es lo bonito del carnaval de Cádiz, ¿no? Sí, yo creo que eso es un arte, claro, crítico. Y fíjate que cuando todo ya sí que hay en los últimos, digamos, décadas, ya tenemos información gráfica de, bueno, y seguro que tenemos de información escrita de coplillas de otra década mucho más atrás, y podemos hacer un resumen de qué cosa estaba petando en aquel momento en la sociedad. Es un petado muy muy concreto, si quieres, muy muy cercano, muy nacionalista, el arte universal habla del universo, de la globalidad, pero yo quiero hacer una reflexión de que los artistas, y esto es una cosa que yo lo planteo como elemento de discusión, los artistas son o han sido los escenógrafos del poder, porque al final las manifestaciones arqueológicas que nos quedan del arte, bien sea la pintura, la escultura, la arquitectura, han estado patrocinados por alguien. Y desde luego ese alguien no ha sido el pueblo llano, en el sentido de, porque bueno, porque no tenían medios para poder afrontar una obra de las características, pues no sé, de la Capilla Sixtina, ¿no? Es una gran obra, eso lo tenían pues los poderosos de la época, como era la Iglesia Católica, que tenían mucho dinero para pagar a los grandes artistas. Yo creo que los grandes artistas han sido los escenógrafos de lo que en un momento determinado estaban planteando quién lo contrata, cosa que pasa también ahora. Pero siempre entonces el arte está vinculado con el poder. Yo creo que sí, que el arte está vinculado con el poder. La llegada de la vanguardia va a cambiar el paradigma, porque los bohemios que se están reuniendo en París y hacen otro tipo de arte son realmente bohemios, es decir, viven en unas situaciones paupérrimas, no es como el arte, el artista estrella. Yo tengo la experiencia de como su profesor, dice, su hijo qué quiere que sea, dice, a mí me gustaría que fuera artista, dice, ¿y eso por qué? Dice, hombre, por ganar tanto dinero como Picasso, es decir, el modelo de artista es Picasso. Que por cierto, en estos días está puesto una escultura de Merino en la Feria de Arte Contemporáneo, en Arco. A ver si alguna vez nos enteramos que Picasso ha muerto, ¿no? Yo no sé si lo ha hecho con esa intención. Ahora muchos padres llegan y dicen, no, yo lo que quiero es que mi hijo sea como Messi. Si en realidad no quieren ni que sea ni Picasso ni Messi, lo que quiere es que gane dinero. Así que eso es otra cosa de historia, otra cosa distinta. Pero sí, yo creo que el poder ha estado muy, muy, muy, bueno, ha sido el gran mecenas del arte. En fin, aquí tenemos los Uffizi en el museo, pues son una familia italiana que en el Renacimiento pues tenían los mejores creadores de la época. Y pintaban pues su mundo, evidentemente, no pintaban el submundo. Después ya vemos que lo impresionó. Son capaces de pintar pues el pueblo llano, ¿no? La gente tomando el sol en la ribera del río, etcétera. Entonces el arte, perdón. Sí, No, comentarte que no solamente, digo, el poder no tiene solamente un poder, digamos, conservador o de la burguesía o del poder económico, sino que también tiene el poder, y esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Que lo que sucede entre la revolución comunista en 1917 en Rusia, que los grandes pintores contemporáneos de la época se implican en el proceso revolucionario. Pero cuando llega Lenin, más que Lenin, el Stalin al poder y le dice, no, aquí vaya a pintar lo que yo quiera. Entonces el modelo expresivo tiene que ver con la pintura socialista, ¿no? Sí, aquello fornido. O sea, que volvemos al poder. Claro, el poder ahora va a pasar por la piedra a todos aquellos que no se someten a la expresión de lo que quiere el poder. Entonces el arte no refleja la realidad social, sino la realidad del poder. Sí, yo ese es el matiz que yo quería sacar. Es decir, no nos quedemos solo con decir el mundo era así, porque la pintura o la escultura o la representación gráfica del momento era así. No, hay que escarbar un poquito más, porque ciertamente la cosa es más compleja de lo que parece. De todas maneras, yo creo que hoy la cosa es bastante distinta, ¿no? Hay quien se acerca a la expresión. Porque hay muchos canales expresivos. Vamos, para empezar, el mismo móvil. Es decir, todo el mundo tiene acceso al móvil y hay producciones maravillosas que son capaces de hacer con pequeñas películas o películas un poco más amplias, donde el cuestionamiento al propio poder se ha convertido también en un género, en un género. De todas maneras, y aunque no sé si viene a colación con esto del arte, hay una cosa, y hablando del móvil, que a mí me tiene un poco intrigado, y es que no tengamos imágenes de primera línea de fuego de la guerra de Ucrania. Es curioso, es decir, no es que yo quiera verla, porque eso resultaría morboso, resultaría, o ciertamente, yo creo que es así, pero llama la atención cómo eso ha desaparecido. La pregunta sería, ¿ha desaparecido porque hay una ética de no mostrar lo obsceno? O sea, que yo no me creo, porque vemos obscenidad en otros campos, pero bueno, o habría otra segunda pregunta, o tercera, cuarta, quinta, pero una segunda pregunta que yo me hago. ¿No está siendo esto controlado para que estas imágenes no salgan en los medios de difusión masiva? O sea, ¿no hay un interés por parte de alguien? Hombre, si tiramos un poco de historia, sabemos que la guerra del Vietnam, aparte de la derrota del Estado de Estados Unidos por el ejército vietnamita, hubo una gran derrota dentro del propio Estados Unidos. Y es que la gente joven se opuso a ir a esa guerra. Y se opone entre muchas cuestiones, por una vital, ¿no? Que no quiere morir, porque allí estaban muriendo como chinches un montón de gente, hispanos. Esto también hay que decirlo, hispanos, personas de color, es decir, porque los niños bien no iban a la guerra, ya se buscaba ya la gente bien, ¿no? Se buscaba la tricuela, se buscaba las triquiñuelas para no ir, ¿no? O se quedaban en retaguardia. Y sabemos que esas imágenes que teníamos de la guerra del Vietnam, donde los soldados norteamericanos enchufaban los lanzallamas a esos refugios que había bajo tierra y salían como si fueran hormigas, ardiendo, viva pero ardiendo, esas imágenes fueron contundentes para un movimiento, en este caso los hippies, que se opusieron y se iban alucinando de Estados Unidos, se iban a Ibiza mucho, y se iban huyendo de esta realidad y decían, esta no es mi guerra. ¿No sería posible que si viésemos imágenes de primera línea de fuego y saliéramos a la calle y decir, esta no es mi guerra? Esta no es mi guerra. Yo comprendo que el tema de la guerra de Ucrania es muy complicado. Yo estoy poniendo en las redes frases que me están siendo contestadas. Que está bien que me contesten. En fin, y al final, pues la verdad es que yo lo veo complicado. Pero yo sigo insistiendo, aunque sea de forma utópica, la necesidad del diálogo. Y el arte nos va a dejar sin la posibilidad de ese tipo de representaciones, porque la representación es un espejo. Y entonces la pregunta que haríamos, ¿este espejo está siendo anulado porque no interesa aquí, no interesa que veamos estas imágenes? Pero en fin, vuelvo a insistir. Pero en primero. Todo caso, sí. Si no interesa, ¿a qué obedece? Hombre, pues no interesa, pues porque yo creo que si viésemos de primera mano estas imágenes, a lo mejor actuábamos como actuaban esos jóvenes. ¿Pero tú crees que no nos damos cuenta, la ciudadanía en general, de que una guerra no es buena? Yo creo que la gente, a ver, el concepto de guerra ya te viene semánticamente con algo destructivo. De hecho, las imágenes de los edificios lo hemos visto aquí, que algunas veces yo no sé distinguir si los edificios que he ido son de la guerra o son del terremoto de Turquía, es decir, porque la configuración, digamos, gráfica son similares, ¿no? Pero la muerte directa, esa ver eso implica realmente una toma de conciencia mayor. Dicho esto, tengo que decirte que creo que cada vez también estamos siendo vacunados en ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que no importa, bueno, no importa, es que yo no tengo datos estadísticos y hablar de generalidades es equivocarse. Entonces, yo creo que hay una menor sensibilidad a ese tipo de cuestiones, ¿no? Si vemos a gente que lo pasa mal y lo vemos, y bueno, pues al final recurre a que yo nací donde nací y tengo esa suerte, y algunos dicen esa suerte que me la ha dado Dios, porque además tienen que buscar que esa suerte de dónde ha venido, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esto ahí sale a relucir mi deficiencia en el sentido de que no tengo tampoco explicación. Nacemos donde nacemos y, como decía aquel... No, pero en todo caso Estados Unidos... siempre está metido en guerras en cualquier lugar del mundo menos cerca de su territorio. Siempre las guerras son organizadas muy lejos y a quien les afecta no son, en este caso, a la ciudadanía norteamericana, sino nos está afectando a nosotros los europeos. Sí, tú, las consecuencias, ¿no? Sí, tú estás siendo bastante severo con Estados Unidos. Has dicho, Estados Unidos siempre está metido en guerra, sí, y tú se queda así como una máxima. Estados Unidos siempre está luchando porque llegue la democracia al mundo libre. Entonces, como en Chile, es lo mismo. Claro, vamos a ver. Es que lo que no puede decir, somos Estados Unidos y vamos a meternos en guerra porque resulta que tenemos un arsenal y un ejército muy potente. Eso no se dice. Lo que se dice es esto que estoy diciendo, que eso sí tiene una explicación bastante positiva, ¿no? Somos el mundo libre, representamos el mundo libre y no vamos a tolerar que en un momento determinado pues crezcan las dictaduras ni que crezcan. Vamos, lo de Rusia parece que era comunista, pero ahora no es comunista. Ahora nadie puede decir que Rusia allí es el mundo libre también. Para ellos, es un mundo capitalista, es el mundo capitalista que ellos defienden, ¿no? Bueno, salgamos pero del jardín. Sí, los de Chile. Era muy, pero hay muchos más ejemplos. Sí, bueno, así que me meto en... Voy a meter una lista larga. Sí, de los sitios donde se ha metido, y no ha llegado a la libertad esa. No ha llegado. Salgamos del jardín. Sí. Oye, ¿el cine también juega un papel importante en ese arte? El cine yo creo que es la manifestación artística contemporánea y que además juega con un montón de sentidos. Mira, yo entiendo que el arte... Allá estuve en la escuela de Dionisio... No, en la escuela de Martín Urria, hablando sobre el concepto de creatividad. Y una de las cosas que hace el arte pues, es sorprendernos, asombrarnos, ¿no? Entonces, claro, cuanto más sentidos ponga en funcionamiento, pues mucho mejor. Entonces, el cine tiene básicamente un sentido que es la visión... pero también la música también interviene. Y ahí juegan con esos dos elementos de una forma estupenda para llegar al asombro, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos cine, digamos, decorativo, como el arte. Yo también hago esa distinción, ¿eh? Existe un arte que mira la realidad y otro arte que intenta distraernos de la realidad. Sí, pues, siendo muy extremos, ¿no? Porque siempre en ese dualidad siempre hay unos grises en medio. Pero en general, tú hablas del cine, pero yo hablo del arte en general. Es decir, el arte se puede convertir en un elemento de distracción o en un elemento de espejo de la sociedad, para que la gente se mire y pueda encontrarse y pueda ver sus propias miserias o bondades, ¿eh? O sea, que de las ambas cosas. Y entonces, bueno, el arte que vamos a los museos de historia del arte, pues lo que vemos en la burguesía, que ella misma se refleja, ¿eh? No se suele ver. Bueno, y los monumentos de las calles, pues vemos aquí al lado tenemos... Oye, el arte siempre tiene que ser para personas con cierta cultura o intelectualidad. ¿Llega el arte a quienes no tienen esas posibilidades? El arte es una representación simbólica y como símbolo que es, hay que saber qué simboliza, de qué estamos hablando, cuál es el símbolo y saber buscar. Yo creo que en ocasiones el arte, sobre todo el arte contemporáneo, necesita, lo que decía Edgar Morin, un pensamiento complejo, necesita un complejo y necesita tener unos referentes para poder expresar. Yo en mi arte, que me expreso, aparecen algunos símbolos. Aparece un podium, aparece una pluma. Entonces, todo eso forma parte de mi lenguaje visual, que ya los que mis lectores pues saben que cuando aparece un podio estoy hablando del poder, cuando aparece una pluma estoy hablando de la libertad. Entonces, ese tipo de cosas, pues si no, pues veo una pluma. Dice, pero una pluma puede llegar a este entendimiento que yo quiero hacer o puede llegar a otro distinto. Oye, ¿la música también? La música también. La música tiene una cosa... Por ejemplo, ahora mismo la música, hay canciones que yo sé nunca escucharé. Y sin embargo, pues hay 60 o 70 millones de visualizaciones de canciones que me parecen absurdas, ¿no? Sí, bueno, vamos, no sé si me estás citando a esto que está pasando con Karol G, con Shakira, eso que sí, que llevan. Pero fíjate que en realidad no es la música en este caso lo que llama la atención. Lo que llama la atención es la letra. O sea, la letra donde... Pero eso es arte eso. Sí, sí, bueno, claro, bueno, es una creación. Arte. Claro, nos metemos en un mundo... Lo que sí es verdad es que es creativo y que realmente hay gente que se identifica con eso. Y al identificarse le sorprende... Hay mucha gente. Sí, entonces, al identificarse con eso, pues hay que meterla en esa categoría. Cuando estudien esto, la música del 2023, pues tendrán que hablar de la superventa que supone la Shakira o la Karol G en su devaneo, en su historia amorosa fracasada, que la ponen en... Un reflejo de la sociedad. Sí, un reflejo de sociedad, es decir, sí, un reflejo de la sociedad y que además mucha gente pues vive su relación de una manera o de otra, y a lo mejor estas chicas lo que representan es eso que nos gustaría hacer o le gustaría hacer tanta chica y no hacen. Sí. Buah. En fin, el arte. Alguien decía que el arte era... Pasar frío. Pasar mucho frío. Sí, sí. Bueno, sí, pues sí. Oye, ahora cuando salgas de aquí del estudio, pues abrígate un poquito, está fresquita la mañana. Sí, está fresquita también, sí. Eso es que, bueno, el invierno va a empezar pronto, dentro de unos días. Bueno, no, estamos en el invierno semana, ya. ¿No? En la semana que viene bajan las temperaturas, dicen, sí, no sé qué. Sí, estamos en invierno, lo que va a llegar es la primavera. Lo que es, en marzo llega la primavera. Estamos en invierno. Sí, estamos en invierno todavía. Sí, estamos en invierno, sí. Entonces, bueno. Abrígate, amigo. Sí, lo hacemos. Tú también cuídate, que tenías la voz un poco pillada al principio. Sí, sí, me cuesta. Sí. Ahora tengo un poco mejor, sí, pero sí. Estaba pilladito. Nada. Pues nada, un saludo a los amigos que nos están escuchando. Sí. Y a mis familiares. Y a mi amigo. Y a mi amigo. Y todo. Sí. Amigos y amigas, pues no se vayan, que aún tenemos muchas cosas, muchos temas... Muchas conversaciones esta mañana. Sí. Y estoy muy contento. Porque sí. Al final... No, vamos, que ya sabes que cuando yo finalizo siempre con una música, que he traído una música para bailar. Sí, pero espérate un segundo. Sí, vale. Que hoy, a última hora del programa, vendrá una tertulia muy, muy especial y estoy muy contento por ello. Sí. Porque son gente muy joven. Madre mía, eso es sorpresa. Y a mí me da una alegría enorme. Esto me lo ha ocultado, me lo ha ocultado. Yo sé de qué va, pero me lo ha ocultado porque no sabía cuándo iba a ser el día. Escúchalo, ¿vale? Sí, lo escucharé. Venga, pues, amigos, no se vayan, ¿eh? No se vayan, por favor. Quédense ahí un poquito más. Y vamos a bailar con Queen. ¿Qué? ¿Con Queen? Con Queen, venga, vamos a bailar con Queen. A ver, suena. Another one bites the dust.

Ventana Indiscreta, por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? Hay un dicho que reza que no se aprecia lo que se tiene hasta que se pierde. Recibí en Twitter una chirigota de Carnaval de Cádiz, contando con esa gracia sarcástica que tienen, cómo nuestra sanidad está en peligro. Y si hoy no luchamos por ella, mañana será tarde. Nuestra querida sanidad pública, qué bien tan importante. Es de las cosas más beneficiosas que se han conseguido en la lucha social y que es el mejor y más equitativo bien que tenemos los españoles, ya que todos debemos tener el mismo trato, seamos de la condición que seamos. Pero ¿cómo se consiguió la sanidad pública? El primer organismo público se creó en 1883 y fue la Comisión de Reformas Sociales la encargada de estudiar las medidas para mejorar la precaria y lamentable situación por la que atravesaba la clase trabajadora española. A partir de ese momento, se empezaron a ganar las primeras conquistas sociales. En 1900 se creó el primer seguro social, llamado la Ley de Accidentes de Trabajo. En 1905 se fundó el Instituto de Reformas Sociales y en 1908 llegaba por fin el Instituto Nacional de Previsión, un organismo de protección social que continuó existiendo hasta 1978, cuando se reorganizó su estructura en lo que hoy conocemos como la Seguridad Social. Pero el derecho a una cobertura sanitaria laboral no quedaría blindado con rango de constitucional hasta el año 1931, con la Constitución de la Segunda República en su artículo 46. Tras el franquismo, en la Constitución de 1978, nuestra Carta Magna, en su artículo 41, fija un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Más tarde, en el proceso de reformas emprendido en los años 80, en la Ley General de Sanidad de 1986, se destaca que se extiende la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos. Y en el Real Decreto 1088 del 89, se completa este derecho haciendo llegar la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las personas sin recursos económicos suficientes. Y esto, que tanto ha costado y que realmente disfrutamos desde hace relativamente poco, veladamente se lo están cargando nuestros gobernantes sin ningún pudor y escrúpulo. Una vez más, los que deberían velar por ella son los que están ninguneando nuestra querida Carta Magna. Nos están vendiendo que es muy caro para el Estado y que si no queremos pagar más impuestos, lo mejor es que nos paguemos un seguro médico privado. Que es mejor que les pagues ese dinero a una entidad privada para que unos pocos se enriquezcan, que pagar al Estado con impuestos para que todos nos beneficiemos. Pero esto es más de lo mismo y que venimos sufriendo desde mediados de los 90 del pasado siglo, que es una táctica que tanto capitalistas conservadores como liberales ponen en práctica cada vez que asumen el gobierno en nuestro país, y que no es otra que desmantelar el estado del bienestar social quitando lo público para privatizarlo después. Y es que a los que más tienen, eso de pagar más impuestos para los que menos tienen se beneficien de una sanidad gratis, no vale. Lo de contribuir entre todos, con impuestos equitativos, pagando según lo que ganes, no vende. San para mí, que los santos no comen. Esto es lo que hay. Se colapsa la sanidad pública y dejan de contratar profesionales para que el acceso a la sanidad pública sea más difícil. Así, no tienes más remedio que hacerte con un seguro de salud privado, que te proporcione cierta facilidad y seguridad médica. Pero con el tiempo, tu entidad privada cada vez te dará menos prestaciones, y te costará más caro recibir tratamientos médicos, o dejará de cubrírtelos a menos que pagues mucho más. Hasta que cuidar de tu salud sea un lujo que solamente podrán costearse los privilegiados, y el resto de la sociedad, los que más, no tengan derecho ni a ponerse malos. Pues como todos tenemos claro que tener salud y encontrarse bien hace que sea más fácil disfrutar de la vida, no tenemos más remedio que usar toda la fuerza que sea necesaria para luchar por nuestro sistema público de sanidad. Luchar por una sanidad para todos es luchar por todos nosotros mismos. No la dejemos morir. ¿Y qué me decís de la felicidad? Encontrarla no es tan difícil. Está más cerca de lo que podemos pensar. Solamente hay que saber verla. Os ha hablado Ana Lazauca. No tengo ni idea. Muy dentro de mí, como Bowie en un laberinto muy gris. Ya solo hablo conmigo como Travis, mientras se me escurre el tiempo como a Dalí. Ahora tomamos el tiempo de radio, el tiempo de este espacio que compartimos con José Aquilino. Buenos días, José Aquilino. Muy buenos días, Alex. Oye, estábamos comentando eso de que decía Ana Lazauca que la felicidad no está lejos, está dentro de nosotros, cerquita de nosotros. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues opino que como otros tantos aspectos relativos a la humanidad, es un asunto muy paradojal, porque efectivamente está muy cerca, pero a la vez, como también hoy lo estamos comprobando, parece que está muy lejos. ¿Sí? Hombre, miramos a nuestro alrededor y parece que la insatisfacción, o incluso, pues, ya si nos vamos a términos clínicos, ¿no? La depresión, la ansiedad, son las primeras enfermedades de hoy día. Las redes sociales, la tecnología en general, juega con nuestra sensación de infelicidad o de aspiración a ser felices, pero que por tanto no lo estamos. Entonces, uno diría que la felicidad hoy parece que se nos escapa de las manos. Pero sí que, si lo piensas de otro modo, y ahí es donde venimos a hablar hoy un poco, de unos pensadores. Y en concreto un pensador epicuro, pues la felicidad está bastante a nuestro alcance. Yo creo que sí. Yo me paseo por la orilla del río cuando amanece y soy más feliz que... que una perdiz, ¿no? Que una perdiz. Pues sí, pues sí. Un niño chico con lápiz de colores. De hecho, es muy interesante porque yo hoy, ya te digo, vengo con un autor concreto, porque otras veces venía con temas, y esta vez venía con un autor que es Epicuro, del que me gustaría hablaros, porque es un autor que a mí me gustó mucho cuando empecé a estudiar filosofía, que te sale un poco de los típicos, ¿no? Que si el Kant, que si Nietzsche, Platón y tal. Y ya cuando ya estás un poco aburrido de eso y vas dando paso hacia otro lado, te encuentras a otros pensadores muy interesantes. Y Epicuro para mí fue un gran descubrimiento. Si te parece, voy a poner un poquito en contexto a este pensador, Alex, sí, hombre, sí, para sí, que sí. La gente que nos escucha se sitúe. Bueno, pues normalmente conocemos el periodo griego, ¿no? El clásico de los pensadores que siempre estudiamos en el instituto, que son pues Sócrates, el maestro de Platón y después de Aristóteles, ¿no? A eso lo conocemos como el periodo clásico. De hecho, sabemos que antes de esta gente estaban los presocráticos, ¿no? Entonces tendríamos los presocráticos primero, fueron los primeros, que es muy interesante, a mí eso me fascina, porque es el momento exacto en el que es como el descubrimiento del fuego, ¿no? O el descubrimiento de la rueda, pues aquí tenemos el momento donde se origina la razón. O sea, hay un momento que se llama el paso del mito al logos, que es cuando de repente hay unos muchachos allí en su Grecia natal que decía, oye, igual las cosas tienen una explicación a la que podemos acceder nosotros a través de el pensamiento, y no es que los dioses digan que llueva o que los dioses digan que haga una tormenta. Esos pensadores, que son los presocráticos, pues van a evolucionar. Es muy interesante porque estos pensadores primero piensan el mundo, es lo mismo que piensan. Después los clásicos, que serían los que ya conocemos nosotros, como he dicho, Sócrates, Platón y Aristóteles, serían los pensadores de la polis, los que ponen el acento en la política, en cómo el humano se relaciona en sociedad, las leyes, la moral, también le meten a la metafísica, a la epistemología, pero digamos que son conocidos por eso, por el ser humano en sociedad, en la polis. Y después, es muy interesante, como te decía, y es donde quería llegar, cuando Alejandro Magno, bueno, es conocido que Aristóteles es como el maestro de Alejandro Magno. De hecho, se dice, bueno, Sócrates, el discípulo es Platón, Platón, Aristóteles, ¿quién es el discípulo de Aristóteles? Y muchos dicen, es que Alejandro Magno, ni más ni menos, que la persona que, bueno, eso sea otro programa entero, yo tampoco soy tan cualificado para meterme en ese jardín, pero Alejandro Magno, formado por Aristóteles, que era uno de los grandes pensadores, de hecho se le conocía como el pensador durante muchos siglos, era el pensador, así tal cual, pues Alejandro Magno lleva la epopeya que consigue meter el pensamiento griego en todo la parte asiática, la parte más hacia el este. Construye un imperio, digamos, de corte helenística, y cuando este se cae, se desfragmenta, cunde en la sociedad griega un desánimo muy importante, porque digamos que el momento pletórico, donde el pensamiento griego se expande por todos esos territorios, cae, y tú sabes, cuando Alejandro Magno se va al garete, que muere muy joven, pues se generan lo que después aquí en España eran los reinos de Taifas, ¿no? Es decir, cada uno de los generales de Alejandro Magno monta su cortijo. Entonces, toda esa construcción cívica, política, del pensamiento, porque Alejandro Magno quería colocar en el primer lugar el pensamiento, le daba mucha importancia a los pensadores, a los filósofos, dentro de su gobierno, cuando cae eso, y son los reinos de Taifas que aquí conocemos, pues se desfragmenta esa concepción civilizada, esa de la polis. Y ahí, cuando cunde el desánimo, pasamos, como te decía, presocráticos, naturaleza, clásicos, polis, y el periodo helenístico, que es el que vamos a hablar hoy, que es el de cómo aprender a salvarme en un mundo que se va al garete, un mundo que se cae, una civilización que se hunde, y yo, como individuo, ¿cómo me comporto? No sé si te suenan. No, me suena que estamos en ese periodo ahora, ¿no? Efectivamente, por eso ahora mismo, y a donde yo quería traernos, como, ¿no? Si, como ahora hay un nuevo orden mundial, quiere decir que lo que hay ahora se acaba, ¿no? Exactamente, es muy, o sea, muy interesante, y por eso he hecho ese pequeño viaje hacia el pasado para rápidamente volver al presente, porque ahora mismo la concepción ilustrada, ¿no? O de que tiene la resonancia en nuestra civilización, pues viene, bueno, eso también es muy muy interesante debatirlo, ¿no? Pero era hija de la Ilustración, y ahora mismo pues se nos cae un poco todo eso, ¿no? Las sociedades democráticas liberales pues están teniendo unas grietas importantes, la gente le cunde el desánimo, le cunde un poco la frustración, y es donde aparecen de nuevo estos pensamientos. Ahora estamos de moda el estoicismo, la autoayuda, y la gente busca consuelo, busca filosofía, no tanto para comprender el mundo, sino busca filosofías que le salven de un mundo que ya no le interesa tanto comprender, sino del que quieren saber cómo manejarse y encontrar la felicidad, porque como decíamos al principio, pareciera que está aquí a la mano, pero sin embargo a la gente le resulta muy difícil acceder a ella. Y Epicuro, para mí, está muy de moda el estoicismo, Marco Aurelio, etcétera, etcétera, pero a mí me gusta mucho más, creo que el epicureísmo tiene mucho más chicha y me gusta muchísimo más. No sé si tú has escuchado hablar de ese pensador alguna vez. Aquí lo estuvimos hablando, aquí en el programa. Ah, qué guay. Estoy hablando de Epicuro, sobre el jardín de Epicuro, efectivamente. Sí. Pues es el contexto un poco, como decía, y Epicuro, al final, su pensamiento, bueno, los pensadores suelen tener como una parte dedicada a la metafísica, otra parte incluso a la física, otra parte a la ética. Lo que le interesa aquí de Epicuro es la ética. Y ya metiéndonos un poco en el autor, lo interesante de Epicuro es que él considera efectivamente que podemos acceder a la felicidad de una manera muy sencilla. Y esa manera sería ni más ni menos que alejándonos del dolor. Él establece, a mí me parece muy interesante de Epicuro porque es uno de los primeros pensadores materialistas. De hecho, a nivel físico, su pensamiento es el atomismo, que viene de Demócrito. Y bueno, no vamos a entrar en ello porque ya no iríamos por ahí, pero el punto es que mientras que el estoicismo me parece como una concepción que parte del ideal, del virtuosismo, es decir, como tengo que ser virtuoso, pues este camino es el que me lleva al virtuosismo. Sin embargo, el epicureísmo parte de una observación de la realidad, que dice, yo veo a la gente cómo se comporta, observo, ¿no?, primero, y tengo un aprendizaje muy claro. La gente huye del dolor y se acerca al placer. Y eso es lo que él primero observa, de una forma material, en plan, esto ocurre. Y a partir de ahí va desarrollando su pensamiento. Este pensamiento muchas veces se ha relacionado con el hedonismo más frívolo, ya no entraremos en cuestiones históricas, pero evidentemente el cristianismo y otros pensamientos posteriores, pues le interesaba mucho atacar el placer. Y denostar a Epicurio, que tenía una filosofía muy liberadora, lo denostaron y lo situaron como alguien frívolo que solo buscaba pues, la orgía, el alcoholismo, ¿no? Las bacanales, etcétera, etcétera. Cuando esto no es verdad, Epicuro, este es uno de los grandes mitos, lo que buscaba era una satisfacción de. O sea, buscaba la felicidad a través de placeres sencillos. Para él, los placeres, bueno, sin entrar mucho en tecnicismo, pero había como dos tipos de placeres, los sensibles y los anímicos o espirituales. Estaban los placeres, ya te digo, por un poco ubicarnos, él consideraba que había placeres naturales necesarios. Que él identificaba como pues el refugio, es decir, no pasar frío ni calor, que no te coma un león, y comer, o hacer pipí y caca, y los placeres materiales que serían innecesarios, ¿no? Pues el vino, el sexo, o sea, son materiales porque yo los necesito, pero me los llevo a un extremo, que son innecesarios, por tanto, y los placeres que son no son naturales y además son innecesarios, como son la fama, la riqueza, la consideración. Entonces, él, a través de estos placeres, pues establecía una distinción y decía, mira, estos placeres te van a llevar al sufrimiento, por lo cual son como una especie de trampa, porque tú vas a ir hacia ellos, porque como ya hemos dicho, él observaba que la gente caminaba hacia el placer, vaya hacia ellos, pero te vas a ver la trampa del sufrimiento. Sin embargo, hay unos placeres que tienen que ver con la construcción de un estar en el mundo sosegado, imperturbable, tranquilo, asociado a la felicidad, a la tranquilidad, que es lo que también en estas éticas llaman la ataraxia. La ataraxia, que es como el estado en el que yo estoy bien y nada puede perturbarme, ¿no? Lo que pasa es que los estoicos llegan de una manera y los epicúreos llegan a otra, y me parece más interesante el epicureísmo. Y esto conecta mucho porque yo tengo unos pensamientos ya, y ahí conecto un poco con el oyente y contigo, ¿no? Por si os ha pasado alguna vez, ya esto es un poco el contexto teórico, ¿no? Básico del autor. Y ahora conecto con pensamientos míos, de José Aquilino en su casa pensando con 23 años. Yo decía, digo, tío, qué paranoia que el placer no es acumulativo. ¿No? Estas pajas mentales de uno, que no es acumulativo, en plan, yo el lunes puedo tomar una cerveza y estás con una chica muy guapa. Oh, qué bien. El martes me puedo haber dicho que el trabajo está todo ok. Me han dado, no sé, un aumento de sueldo. El miércoles, no sé, o sea, pueden pasar cosas así de ese estilo, el miércoles, el jueves, y llega el domingo y yo no tengo por qué ser causalmente feliz. Es decir, la acumulación de ciertos inputs de placer, de buena noticia, no me constituyen a mí como una persona feliz. Y dije, no son acumulativos. O sea, no como tú tienes cuatro jerseys, si tú pones un jersey detrás de otro, son cuatro jerseys. Pero si yo tengo un placer detrás de otro, mañana por la mañana me despierto y no tengo por qué ser feliz. O, por ejemplo, una borrachera, ¿no? Joder, si ya me lo pasé tan bien, ¿por qué hoy tengo que afrontar un nuevo día desde la mierda? No, muchas veces porque tenemos resaca, ¿no? Y dije, sin embargo, hay cosas que sí que hacen que yo me sienta feliz que hice ayer, o antes de ayer, o hace un año, que es el actuar bien. Cuando yo actúo bien, cuando yo adquiero conocimiento, cuando yo tengo relaciones sociales buenas, eso sí que hoy lo pienso y me hace sentir bien. Es decir, la cerveza que yo me tomé otro día, la pienso, fue un placer. La pienso, la recuerdo y no me hace sentir bien. Ahora, obrar bien, actuar bien, sí que pero me hace sentir bien. Porque si la traes el recuerdo al presente, difícilmente te vas a sentir bien, porque lo que viviste en ese pasado al tomar la cerveza no es la misma situación que estás recordándola. Claro, ahí hay un concepto súper interesante, claro, que tiene que ver con la identidad. O sea, también, ¿no? Porque eso también entra, te digo, los filósofos tienen una ética que tiene que conectar con una metafísica incluso. Es decir, existe el recorrido de la identidad. Es decir, la identidad tiene sentido. Tú eres, como tú decías, el de hace un año. Porque si no tiene sentido, ahí entraremos en otros pensamientos, que es el placer instantáneo. Como yo no soy el de dentro de un año, ¿qué más me da bien de dentro de un año? Tengo que ser feliz hoy. No eres el que va a ser dentro de un año, ni tampoco eres del que era hace un año. Claro, pero sin embargo, en esta concepción que hace Epicurio, en el que el yo, y eso también en psicología de la personalidad está muy estudiado, el yo y la personalidad, uno, sí que es una acumulación de experiencia. Bueno, según cómo lo enfoque, porque al final todos son modelos, todos son marcos desde donde lo analizamos, pero yo creo que al final nosotros sí que cuando recordamos cosas, tenemos la capacidad de experimentar sensaciones, ¿no? Yo recuerdo lo que hice hace 5 años y me puede dar vergüenza o me puede dar orgullo. Entonces, en ese sentido sí que hay una conexión mínimo, ¿no? Podemos establecer, no sé si soy yo o no soy yo, pero lo recuerdo y sí que me genera unas sensaciones. Entonces, a lo que voy, que con Epicuro lo que me genera un aprendizaje muy interesante es que para construir esa felicidad de la que hablábamos, hay cosas que podemos hacer en el día a día que nos van a constituir como una persona feliz y otras que simplemente son como falsos placeres que al final nos constituyen como una persona infeliz. De hecho, ya te digo, toda la neurociencia de hoy al servicio de las tecnológicas lo que hace es aprovechar eso. El que tú quieras ser feliz o experimentar placer a través de un input muy instantáneo que se te queman al segundo y enseguida eres infeliz y necesitas otra vez volver a ser feliz a través de esos inputs. Mientras que para Epicuro la amistad, por ejemplo, que no da tiempo, pero para Epicuro la amistad es muy importante, porque son relaciones que no están basadas en la dependencia. Por ejemplo, ahí es que esto es interesantísimo. A él, por ejemplo, no le gustaba tanto el matrimonio, las relaciones de amor. Él la juzgaba mucho, o sea, la analizaba mucho porque decía que te llevaban al sufrimiento también. Mientras que la amistad era un punto intermedio entre la indiferencia y el amor dependiente. Por eso él colocaba la amistad como una figura de virtuosismo y interesante para ser feliz. Y en ese sentido... Pues también depende un poco de la amistad, ¿no? Efectivamente, no, hay amistades que te pueden traer más dolor de cabeza que sí. Otras, ¿no? En definitiva, él al final... Te enfadas con un amigo porque no ha estado a la altura de la circunstancia que tú pensabas que estaría. Claro, ahí Epicuro te diría que las personas tienen que ser dependientes y que se cruzan en el camino, pero que tienen como un camino propio. Entonces son como el punto A que te hace una línea, sí. El punto B que te hace una línea, y donde se cruzan, se respetan, se tal, pero claro, para eso... Pero lo que acabas de decir es muy interesante, porque aunque nos crucemos con alguna persona, cada uno tenemos nuestro camino propio. Claro. Eso es. Sí, hay que tenerlo presente. Clarísimo. Hay que tenerlo presente. Sí. Ya te digo, las implicaciones de este pensamiento son muchas, ¿no? Y se pueden analizar desde muchos prismas. Pero en última instancia, él tenía lo que se conoció como el tetrafármaco, ¿no? Tetrafármaco, sí, que son al final 4 principios muy, muy basiquitos para que nos llevemos a casa y que nos ayudan a afrontar el devenir, ¿no? El primero es no temas a los dioses. En este sentido, bueno, pues él fue, ya te digo, uno de los primeros materialistas que decía, mira, si existen dioses, y son tan perfectos, que no tendrán conexión con nosotros, que somos imperfectos. Ellos no se pueden molestar, porque no, antes te acuerdas que, cuando te acuerdas, digo, sabes, ¿no? Que se creía al principio de la civilización, pues si yo me comporto mal, el dios no sé qué me va a castigar. Ahora, Epicuro decía, mira, el dios tal que cual le da igual lo que tú hagas, porque él es perfecto, no está en tus cosas, ¿no? El segundo principio sería no te preocupes de la muerte. Epicuro también es muy interesante lo que opina sobre la muerte, porque dice, cuando la muerte está, tú no estás, y cuando tú estás, no está la muerte, por lo cual no te puedes preocupar de ella. Lo tercero, y conectando con lo que empezamos, lo bueno es fácil de conseguir. La naturaleza ha provisto que lo bueno, pues el agua cuando tengas sed, hacer pipí cuando te estés meando, comer cuando tengas... Eso está al alcance. Y el cuarto punto, que sería que lo malo es fácil de soportar. Porque decía, lo malo, eso es un principio que él planteaba, que raramente una enfermedad muy dolorosa es larga, que suele ocurrir, porque él decía, lo normal es que si algo es muy doloroso, sea muy breve... Y si algo es más largo, sea menos doloroso. Entonces decía, lo fácil, lo bueno es fácil de conseguir. Y lo malo, pues suele ser soportable o se va pronto, ¿no? Son los 4 un poco principios de Epicuro. Bueno. Da para mucho. Igual tenemos que estar como Sí. Seguiremos expandiendo un poco, si no, el siguiente programa. En el siguiente, sí. Lo conectamos con otra pues, de las filosofías de Grecia. Interesante esos 4 planteamientos que hace Epicuro, ¿eh? A mí me gustan. Es un autor que te digo, a mí me encantó cuando lo conocí y parece como un pensamiento muy simple, pero a poco que uno va indagando y cogiendo como esos principios que le interesan de la filosofía, no quedarse con el enunciado. Pues lo que más nos preocupa es el que tengamos que morirnos y nos asusta. Eso es. Y es lo que decía, pues si yo voy a morir ya no estoy, o sea, ¿por qué me voy a preocupar si ya no estoy? Claro. Sí, también el tema de preocuparte, ¿no? O sea, pensar en cosas que todavía no están, cuando a lo mejor hay cosas que puedes... Mejor ocuparte. Claro, mejor ocuparte. Preocuparte, ¿no? Total. Es toda una serie de derivas de este pensamiento que yo animo al que nos está escuchando, si le interesa, que bueno, en YouTube, en Spotify, que ponga epicureísmo y tal, y conecte, porque muchas veces lo interesante cuando escuchamos podcast o pensamientos como este, no es tanto escuchar sin más, sino tener un diálogo con lo que está escuchando uno. Y porque nos sirve para pensar un poco, ¿no? Claro. Que de cuando tenemos que hacerlo. Y como sabes que siempre nos gusta cerrar la sección con una canción. Vamos, sorpréndeme, a ver. Te traigo una de las primeras canciones que a mí me ayudó a pensar. A mí me empezó a gustar el rap por Juarinaca, que es un artista sevillano, un rapero sevillano. Y bueno, yo escuchaba rap cuando tenía 14, 15 años, pero no me gustaba demasiado porque eran letras como muy violentas, muy agresivas. Ahora también me gusta mucho lo violento y lo agresivo, he aprendido a disfrutar también de ese tipo de canciones. Pero con Juarinaca me enganchó porque me animaba a pensar. O sea, las canciones de Juarinaca decía, hostia, lo que está diciendo este tío, pero cómo puede ser que este... O sea, me parecía una locura las letras que tenía, los pensamientos y sobre todo, como en esta canción que voy a poner ahora, porque es un poco como muestra un botón, cómo podía tener pensamientos tan chulos, tan profundos, que rimaran y que quedaran tan guapos. Y en este caso, esta canción, os animo a todos a escucharla, como todas las que traigo siempre, si selecciono una, porque la letra es especialmente buena, animo al oyente a que la escuche bien escuchada. Y ya te digo, como muestra un botón la canción y como muestra un botón de la frase que dice aquí, que me quedé con el culo torcido, que dice así, que es muy filosófica, otro día hablaremos de esto, que es la deconstrucción en filosofía, que dice, no busco pretextos en las palabras, que no son más que el mote imperfecto de los conceptos cuando hablas. O sea, fíjate lo que se acaba de marcar el colega, y qué bien, qué cadencia, qué rima. No busco pretextos en las palabras, que no son más que el mote imperfecto de los conceptos cuando hablas. Y ahora retrotraigo al oyente a un episodio anterior que yo decía, se puede conocer la realidad, y si se puede conocer la realidad, puedo hablar de la de lo que conozco de la realidad. Y ahí Juarinaca lo clavó con ese enunciado. Escuchamos Juarinaca y gracias José Aquilino por acompañarnos esta mañana de sábado. Gracias a ti, Alex. Siempre, a mí lo que me gusta más es tu ánimo, ¿eh? ¿Sí? Es contagioso. Bueno, pues yo me alegro. Estuve pensando, estuve acordándome de cosas, viendo fotos. Oye, ¿tú te acuerdas de aquella vez que... Sí, hombre, aquella vez que estábamos en... ¿Recuerdas o qué? Mi primer cigarro con 10 o 11, mis primeras gafas con 8. Lo veo todo borroso desde entonces. Solo para el rap soy un lince. Mi primer amor siempre, mi segundo amor con 15. Pero los besos inexpertos no tienen futuro. Se mueren sin la intimidad de un sitio oscuro y dejan versos que hablan de números importantes en presente. Lo sé porque las cifras nunca mienten. Suelto mi ancla en este bucle temporal. Escupo el chicle, me pongo a rapear en tiempo real. En esta te la traigo melancólico, yo que fui católico por mi abuela, pero me dio un cólico de fe, mi pronóstico es agnóstico, no sé si creo, a veces noto un dolor de muelas ateo que me dice que no hay juez, si algo está escrito y arde, entonces no lo necesito, mi primer canuto tarde, mi primera vez demasiado tarde, nunca hubiera sido suficientemente pronto, siempre me habías gustado, pero me hacía el tonto, estaba asustado, pero un día dejé de ser cobarde, y ¿sabes qué? Los años no son solo un número. Los extraños van y vienen con los ojos húmedos. Algo corriente que pasa desapercibido para muchos, pero para mí aún tiene sentido. El tiempo viene, el tiempo se va, el tiempo se queda girando en la rueda, el tiempo no espera. Tengo que andar por la vida, ser libre, tengo que andar. El tiempo viene, el tiempo se va, el tiempo se queda girando en la rueda, el tiempo no espera. Tengo que andar por la vida, porque tengo que andar. Cuando te apagaste, hiciste la cama y guardaste la foto, no remendaste mi corazón roto, hiciste amigos pronto, cosas del desavío, los de siempre, los de toda la vida, esos son los míos. Te perdiste mi duelo, me mordía la lengua y rebotaba contra el suelo, y no estabas tú, solía vivir sin taras, hasta que el tiempo robado me dio en la cara. Así se aprende a ver las cosas claras, dicen, y yo no sé qué decir ni a estas alturas, aunque suene feo, escribo porque se me pone dura. No sé si sonar trágico o autobiográfico, pero considero mágico sobrevivir al tráfico de feelings y al marketing a estas alturas, cuando las cosas ya no están claras ni oscuras, pero en fin, siempre escribí para mí, solo escribí si sentía lo que escribía, nada es como decían, aún así, no busco pretextos en las palabras, que no son más que el molde imperfecto de los conceptos cuando hablas, si quieres mirarme por encima del hombro, tú mismo, que yo no creo en los mandamientos ni en las tablas, y la vida no es un juego de niños, por eso crecemos, quiero lo mismo que tú ves, nos parecemos, así que no interpretes mal, que me la tome como algo personal, si te la tomas como una demo. El tiempo viene, el tiempo se va, el tiempo se queda, girando en la rueda, el tiempo no espera. ¿Por qué tengo que andar ser libre. Tengo que andar. El tiempo viene, el tiempo se va, el tiempo se queda girando la rueda, el tiempo no espera. ¿Por qué tengo que andar por la vida, ser libre, no pasar más penas? ¿Por qué tiempo? ¿Por qué? Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. No tengo ni idea. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't. Continuamos con el programa. Nos quedan aún mucho tiempo para compartir con todos ustedes y espero que el siguiente tema pues nos despierte el interés, porque no sé si usted ha escuchado mucho hablar de la Agenda 2030. Hemos intentado indagar cuál es su contexto, cuál es su situación. Es un proyecto con 17 objetivos y alrededor de 169 metas para conseguir este propósito. Y queremos echar una ojeada, una mirada, para ver de qué se trata esta Agenda 2030. Muchas explicaciones no hay, pero sí hay muchos pins en que los grandes políticos lo llevan en su solapa como anuncio de algo muy especial. Y hemos invitado a Rafa Bueno para que nos ayude, que nos ilustre un poco, para ver de qué se trata esta agenda, y esperemos que a usted también le pique la curiosidad y podamos saber de qué se trata. Es algo que es parte de lo que va a ser nuestro futuro dentro de pocos años y le desconocemos absolutamente. Rafa, bueno, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Tranquilo? muy tranquilo y con muchas ganas de hablar y con muchas ganas de contarle a la gente lo que no le cuentan los medios oficiales, que para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Bueno, vamos a contar en primer término qué es lo que te llama a ti la atención de la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030, esos pin que tú has dicho que llevan hoy mucha gente, es un cebo, es una auténtica mentira, es, digamos, el Disneylandia, ¿no?, que te cuenta el poder para embaucarte, porque, claro, a todo el mundo cuando se le dice vamos a acabar con el hambre, vamos a acabar con las diferencias sociales, vamos a acabar con la pobreza, pues la gente se apunta. O sea, no creo que haya nadie que esté en contra de esos postulados, ¿no? Lo que pasa es que la gente, hay que decirle que todo eso es totalmente falso, mentira, y que es un cebo, como el mago cuando hace un juego de mano te dice mira aquí, y hace el juego justamente en el sitio contrario. ¿En qué basas tú lo que dicen sobre la pobreza, sobre la igualdad? ¿En qué basas tú que eso no será así? Pues porque ellos hacen justamente lo contrario. O sea, si alguien quiere acabar con la pobreza, tiene muchísimos medios, empezando por poner un ejemplo, con acabar con los paraísos fiscales, y eso nadie lo hace, porque es ese poder que te engaña precisamente el que tiene su dinero en los paraísos fiscales, por poner un ejemplo. Todo lo que estamos viendo en política, el foro de Davos, el nuevo orden mundial, ahí es donde está la realidad, que es lo que estamos viviendo. O sea, todo va encaminado a que haya una élite del mundo que domine el mundo y el resto seamos el rebaño, los auténticos borregos. Y eso ya no es que sea una cuestión de futuro, es que lo tenemos ya encima, es que eso es lo que estamos viviendo. Pero eso de la igualdad y todo eso, esos derechos que se han conculcado durante siglos, ¿se van a reconstruir, se van a mejorar? ¿Qué va a cambiar? Lo que está cambiando es que va a haber una élite mundial que es la que va a dominar el mundo y el resto vamos a ser todos iguales de pobres e iguales de súbditos y de vasallos. O sea, porque lo que se están recortando son... La democracia es lo que se está acabando con ella. O sea, si antes teníamos una libertad de acción más o menos en función del país, ¿no?, democrático o partitocrático como es el nuestro, ¿no?, pero el ciudadano todavía tenía un área donde moverse, donde opinar, donde poder participar, donde poder ser algo y alguien, eso se está acabando. ¿Pero ese orden mundial, habrá un gobierno mundial? Habrá un gobierno mundial, lo que pasa que los Estados Unidos, cuando ellos encabezan este nuevo orden mundial, se creen que ellos van a ser los únicos, y claro, inmediatamente salieron los rusos y salieron los chinos diciendo, me parece muy bien, pero yo quiero un trozo del pastel, yo quiero sentarme en esa mesa donde va a manejar el nuevo orden mundial. Y la guerra de Ucrania es una de las consecuencias de esa lucha por el poder en ese nuevo orden mundial. Yo no entiendo mucho, la verdad es que he intentado indagar sobre este tema, pero ¿en qué elementos tú consideras que va a haber un incumplimiento de esas promesas o de esa teoría? O sea, se van a incumplir todas, absolutamente todas, porque esa, como he dicho antes, ha sido el cebo que se le ha puesto a la gente para... Sí, pero ¿en qué? Concretemos en alguna cosa, por ejemplo. En todas. O sea, si tú ves políticamente en cada país ya, como los diferentes dirigentes, y te pongo, por ejemplo, el nuestro, ¿no? Borrell es un hombre de Soros y está ahí en Bruselas. Pedro Sánchez es un hombre de Soros. Entonces ellos van encaminando sus políticas de cada país y territoriales en base a todo esto. Aquí en España hay aprobada ya una serie de leyes y de normas con la cual el gobierno te puede intervenir tus cuentas y tus bienes cuando le dé la real gana. E incluso en una conversación como esta, la que estamos manteniendo aquí y ahora, puede interrumpir la policía y detenernos porque estamos atentando contra la versión oficial del gobierno. No, pero eso ahora mismo no está pasando, Rafa. Eso no está pasando, pero no. Ya está aprobado. Lo pueden hacer cuando quieran. Han nombrado, además, en esa división... ¿Cuánto dice lo han aprobado? ¿Quiénes lo han aprobado? Lo ha aprobado el gobierno. y la oposición, todos bajo cuerda, no se ha hecho público, pero si quieres yo te mando después el BOE donde ha ido saliendo todo esto, porque ellos además aprovechan fechas muy especiales, como es por ejemplo un fin de año, donde si nadie lee el BOE, en una fecha señalada menos, y ahí han colado todo lo que yo te estoy diciendo. O sea, hoy además ellos deciden lo que es verdad y lo que es mentira, con lo cual ellos deciden, cuando tú dices una verdad que ataque al poder, pues ellos dicen que tú estás haciendo algo contra el poder, y ya tienen el poder para... O sea, esto de la famosa ley Mordaza, esa ya se ha quedado en pañales. O sea, y cada vuelta la tuerca que le dan, la dan en el mismo sentido. Pero eso está dentro de lo que es la Agenda 2030. Todo eso está enfocado a lo mismo, claro, porque los dirigentes mundiales tienen sus títeres en los diferentes dirigentes de los diferentes países, y todo el movimiento político que ellos van haciendo van encaminado a más de lo mismo. Por ejemplo, el tema financiero. Había que acabar en España con las cajas de ahorro, y se acabó. ¿Por qué? Porque tenían una obra benéfico-social muy importante, eran 90 y tantas cajas de ahorro, era una competencia de la que se beneficiaba el ciudadano, y todo eso hay que acabarlo. Ahora hay 4 entidades financieras que cuando te sablean de comisiones, pues además tú le dices, ahora me voy a la competencia, y te dice la misma entidad, vete, pero allí te van a decir lo mismo que aquí, porque se han puesto de acuerdo. Y sin embargo, en mis tiempos, cuando yo era director de banco y de caja, había en la misma calle 6 o 7 entidades que el cliente de una a otra iba sacando beneficios. Y había diferencia entre cada una de ellas. Muchísima diferencia. Uh-huh. O sea, donde la otra te cobraba menos, te pagaba más intereses, te daba un regalo, eso ya se acababa porque vamos al monopolio total y absoluto. Y hoy ya un banco es que te cobra por entrar. Y si te vas al banco de enfrente, pues te dice más de lo mismo. Todo eso va encaminado a ese monopolio, a ese poder mundial, y que el ciudadano cada vez tiene, es que no tiene ya participación ninguna prácticamente. ¿Y la culpa quién la tiene? El pueblo, el ciudadano, porque aquí nadie hace nada. Porque cuando nosotros decíamos, los cuatro que hemos dicho las verdades, decíamos esto hace un tiempo, nos ponían de locos. Yo estoy encantado de estar loco. O sea, para mí sería una ofensa que alguien me dijera que yo soy una persona normal. De esos que permanecen ciegos, sordos y mudos. Y esos son los culpables de que todo esto se esté llevando a cabo. Porque, claro, hay también que quien tiene ese espíritu de súbdito y de vasallo que dice, no, yo es que prefiero no pensar. Yo es que prefiero que me lo den todo. Hombre, pues ahí para prefiero eso, no saber. Prefiero no saber. Para eso tiene las religiones y para eso tiene este nuevo orden mundial, que entre otras cosas también afecta a las religiones, ¿eh? O sea, el Papa Francisco es uno de los que está haciendo un movimiento con las diferentes religiones. De hacer una sola religión. De hacer una sola religión. Sí, está la religión judía, cristiana y musulmana. Efectivamente. Sí. O sea, todo va encaminado a ese orden. Que aquí en Córdoba ha habido el otro día un diálogo interreligioso al que yo voy, y evidentemente no me dejan hablar. Estaría bueno, ¿no? En el que yo he dicho que ese diálogo interreligioso a este nivel que se hace aquí es una pantomima. Porque además, primero, yo quiero saber quién representa a cada religión. Porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, la religión católica, de la teología de la liberación, que es la extrema izquierda, a los legionarios de Cristo, el Opus Dei, que es la extrema derecha, ¿quién representa a la religión católica? ¿Quién la representa? ¿El Papa Francisco o los cuervos del Vaticano que están en la órbita diferente? Y si te hablo de los judíos igual, y los musulmanes, pero, que se matan entre ellos incluso. Pero tú dime una cosa, si vamos a hacer un orden mundial en que habrá un gobierno mundial, una religión mundial, ¿todo será mundial? Sí, a eso vamos encaminados y todo va ahí. Hoy, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania, esta mañana precisamente he oído que los chinos, que estaban un poco ahí queriéndose mantener al margen y viendo dónde quedaba la disputa entre Rusia y Estados Unidos, han tomado partido. Y por primera vez los chinos le han dicho a Zelensky que vaya tomando ya conciencia de llegar a un acuerdo para acabar la guerra. Presentan 17 posturas. Posturas, sí. Sí, efectivamente. ¿Cómo sería la palabra? Al final puede pasar lo que yo mucho me temía, es que se llegue al acuerdo que no quisieron llegar al principio y ahora han hecho el desastre que han hecho en Ucrania con el montón de muertos civiles y la población civil es la que está pagando las consecuencias. Pues yo envidio las guerras de antes, donde los hombres se iban a un campo de batalla a partirse la boca, a las mujeres le ponían un cinturón de castidad, que ahí se inventaron los cerrajeros, ¿me entiendes? Pero la población civil no la vacía. Hoy, desgraciadamente, es todo lo contrario. O sea, pero es que todo va encaminado a lo mismo. Y si ahora llegan a un acuerdo, esos muertos, ¿dónde quedan ahora? Y el daño que han hecho y la población civil lo que ha padecido. Pero como a los Estados Unidos eso le importa un pimiento, porque ellos son artistas en organizar guerras fuera de su territorio, pues sí, yo le digo, la única consecuencia que vamos, que tenemos ya es que se han encarecido todos los productos de primera necesidad y hay una mayor dificultad en la, sociedad es vulnerable. Pero todo eso estaba pensado, todo eso estaba encaminado a lo mismo. O sea, la guerra de Ucrania la crean los Estados Unidos. O sea, así de sencillo. ¿Qué es el que provoca a Putin? Porque parece que la gente ya no se acuerda de la famosa crisis de los misiles de Cuba del año 63. O te lo pongo más fácil. Si ahora Rusia hubiera querido montar, por ejemplo, en Venezuela o en México, una base de misiles nucleares, ¿cuál fue la reacción que tomaron los Estados Unidos cuando la guerra de los misiles de Cuba? Pues la misma que tomó Putin. Y Biden lo que ha hecho es provocar a Putin. Y cuando Putin hace el desplazamiento de tropas en la frontera, fue el que lo empujó a intervenir a Ucrania, porque dijo, y la gente es que no sé lo que oye, ¿no? Pero Biden dijo concretamente en público, si Rusia entra en Ucrania, los Estados Unidos y la OTAN no van a intervenir. Con lo cual le dijo, entra ya cuando te dé la gana. Y el culpable y el responsable de los muertos que está habiendo allí. Porque aquí la película se ha contado al contrario, que Putin de santo no tiene nada, evidentemente. Pero Zelensky tampoco lo tenía. Y a Zelensky lo pusieron los Estados Unidos con un golpe de Estado que instauró la extrema derecha en Ucrania. Oye, volvamos a la Agenda 2030. Los ecologistas están apoyando esa... Sí, es uno de los instrumentos que están ellos moviendo las conciencias sociales para que la gente se apunte. O sea, para que la gente... Pero ellos saben que es muy mala la agenda. Yo creo que deben saber quién es el que le paga y el que le paga es el que manda. O sea, todas las burradas que se están diciendo del tema de ecología están todas enganchadas en la misma percha. ¿Por qué son burradas? Porque son auténticas burradas muchas veces. Dame un ejemplo. Pues te pongo muy bien, porque se le dé más importancia a determinados animales que a las personas. Me parece una burrada. Que se le dé... hay cosas que no... hemos perdido ya el sentido común. Yo creo que hay cosas más importantes de defender de los derechos de las personas que no de otros sectores y otros gremios e inventarnos determinadas cuestiones para meterle miedo a la gente, cuando todo va enfocado a apaciguar, a silenciar al ciudadano para que no hable de otras cosas ni reivindique lo que realmente le hace falta. ¿Tú has leído de la Agenda 2030 que podrán haber ciudades de 15 minutos? Sí, todo eso lo pone y pone muchísimas cosas más sangrantes todavía. ¿Qué son las ciudades de 15 minutos? Pues es que yo no lo sé. O sea, porque hay cosas ahí, y hay 160 y tantos postulados más dentro de la Agenda 2030. 169 o 67, que es que si los lee, algunas dicen lo contrario de lo que han dicho otras. Y repito, como he dicho antes, es todo ese cebo para que el ciudadano se lo trague y no se oponga ni hable a lo que realmente le importa y le está haciendo daño. Por lo tanto, desde tu perspectiva, esta agenda, pues en vez de ayudarnos, favorecernos, nos está esclavizando. Será todo lo contrario. No, esclavizando. O sea, es que vamos a ser esclavos. O sea, lo de Orwell ya se ha convertido en una realidad. Lo que en un tiempo nos parecía ciencia ficción, lo tenemos ya aquí y ahora. Eso es el gran hermano, ¿no? Efectivamente. El ojo vigilante, ¿no? Así es. Y el ciudadano no se da cuenta que nos están... Yo el otro día hablaba, por ejemplo, con un profesor y me decía que él suspende a un niño y el niño se va a la delegación de educación y allí lo aprueba. Se está haciendo. Ajá. Se está haciendo. O sea, hoy un niño que suspende al profesor pues va a la delegación de educación. Vamos de aquí de Córdoba. Y dice, mire usted que el profesor me tiene manía y allí va y lo aprueban. Con lo cual, han dejado al profesor la autoridad, la poca autoridad que ya le quedaba, la han destruido. Pero todo eso va enfocado a que el ciudadano sea cada vez más inculto y más idiota y más ignorante, porque así es mucho más manipulable. Y nosotros somos el enemigo porque opinamos, pensamos y tenemos un criterio propio. Bueno, yo sé si hay algún amigo o amiga que quiera participar algún día aquí en este programa acerca de la Agenda 2030 y tiene una visión diferente a la de Rafa Bueno. Pues que venga, pues aquí, que se siente con nosotros, que yo estoy siempre, como dijimos en el tema de política de la Junta Democrática, totalmente siempre abierto a que alguien me convenza. Mi libertad de pensamiento está por encima de todo, pero a mí hay que convencerme. ¿Tú quieres convencerte o quieres convencer? No, yo me siento en todo sitio para que me convenzan. Pero desgraciadamente... A mí no me gusta que me convenzan. Claro, bueno, pero no, a mí no me importa. O sea, verá, yo tengo una opinión que es fruto de escucharlo todo y de hablar con todo el mundo. O sea, yo creo que está muy equivocado esa gente que piensan que es su enemigo el que piensa diferente a él. Yo no. Yo voy a todas charlas de todo tipo de religiones, de todas cuestiones políticas, todas, me siento con todo y hablo con todo. Sí, te he visto en muchos sitios. Efectivamente, tú me has visto en muchas de ellas. Sí. Nos hemos visto. Y eso es. Y a ti, y tú eres igual en este sentido. Y de esa, todo, sí, de esa pluralidad, yo saco mi propia opinión, que es mía, que tú puedes tener otra. Sí, que puede ser tan válida como la mía, que no, pues, no tenemos por qué coincidir, ¿no? Coincidir. Claro. O sea, tendremos que respetarnos, pero es precisamente de escucharlo todo. Entonces yo, cuando hablo de cualquier tema, siempre digo lo mismo. El que esté en contra de mi opinión, le pido por favor que se siente a hablarlo conmigo, con todos los respetos por delante, y si me convence, yo le quedaré enormemente agradecido, porque me habrá abierto los ojos de algo que yo no sabía, de algo que yo desconocía, que yo no lo había visto así. Pues yo te cuento, yo me crié en el régimen anterior. Además, yo estudié en un colegio interno, que lo llevaban los falangistas y todo el régimen de entonces. Entonces yo, la primera vez que yo salí a Francia, pues yo vi un mundo nuevo. Porque yo creía que el mundo empezaba y acababa aquí. Y lo que había era esto. Por eso yo a mis hijos casi lo único que le he obligado es a viajar. Para y que conozcan. Claro, que le abre la mente y que hable con gente de todo tipo y de toda cultura. Que no se encierren en nada. Que no se nieguen a ver ni a conocer nada. Y que ellos después saquen sus propias conclusiones, que pueden coincidir con la mía o no coincidir con las mías. Pues yo te puedo preguntar a ti, Ale, que eres amigo mío, yo sé cómo tú piensas y yo me fío de ti, yo puedo preguntarte a ti tu opinión sobre un tema y tú me la das y yo me la creo. Pero a lo mejor cuando yo lo vea, mi opinión es otra. Claro. ¿Qué puede ocurrir siempre? ¿Qué puede ocurrir? Y eso no quiere decir que la tuya sea la buena y la mía la mala, o al contrario. No, es que tu opinión es tuya y la mía es mía. Y hay que compartir, ¿no? Y hay que compartir. Y disfrutar de esa diversidad de opiniones. Porque si pensáramos lo mismo... Eso sería horrible. Horrible. O sea, eso sería horrible. El pensamiento único sería horrible. Que es a lo que vamos. Al pensamiento único. JJ, vamos a terminar con nuestra conversación con Rafa Bueno, invitarles a quienes puedan discrepar de sus opiniones, que vengan aquí al estudio de Félix Ortega, aquí en Paradigma Radio. Sí, estamos esperando todavía, con el tema de la Junta Democrática, como nosotros afirmamos que en España ni hay democracia, ni hay constitución, estamos esperando que algún político, algún profesor de derecho, catedrático de derecho constitucional, se siente con nosotros a hablar de ese tema. En España ni hay democracia, ni hay constitución. Por favor, que venga alguien, a ver si me puedo convencer de lo contrario. Y para ello vamos a recordarles, Javi, JJ, vamos a recordar nuestro WhatsApp para que nos dejen un mensaje por si desean compartir un ratito con Rafa y, en fin, intercambiar impresiones de lo que usted o tú puedas opinar, ¿vale? ¿Lo recordamos? Sí. No tengo ni idea, pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno

Y es que las batallas de la guerra se libran también en el terreno de la propaganda. Y lo mismo que el pez no percibe el agua en la que flota, los ciudadanos de uno y otro bando no siempre percibimos la propaganda en la que estamos inmersos. Los que preparan y diseñan la guerra, eso sí lo saben, y lo utilizan habilidosamente como arma de guerra. Así, por ejemplo, no hace tanto se publicaron documentos de la OTAN sobre lo que se llamó la guerra cognitiva. Eran una serie de instrucciones de cómo ganar la batalla del relato, modificando la forma de pensar de los ciudadanos. Aunque no seamos conscientes, estamos inmersos en la guerra de la propaganda. Ya en la Primera Guerra Mundial se publicó un libro sobre las falsedades que en tiempos de guerra ambos bandos utilizan. Y este libro fue sistematizado por la profesora belga Anne Morelli en el 2001 con el título 10 mandamientos de la propaganda bélica. Según analiza esta profesora, estos mandamientos son perfectamente aplicables a las guerras del siglo XXI. Y claro, está también a la guerra de Ucrania. El primer mandamiento dice: nosotros no queremos la guerra, queremos la paz en Ucrania. Y esto lo dice Rusia, aunque ella haya sido quien ha realizado la invasión de Ucrania. Lo dicen los miembros de la OTAN, aunque Alemania y Francia firmaron los protocolos de paz de Minsk para dar tiempo a que Ucrania se armara, como ha contado la misma Angela Merkel. Y la pregunta es que si todos los jefes de Estado y de Gobierno están motivados por un deseo de paz, ¿por qué estallan entonces las guerras? Pero el segundo principio de la propaganda bélica responde inmediatamente a esta ecuación. Estallan las guerras porque nos hemos visto obligados a hacerlas. Ese es el segundo mandamiento, la afirmación de que la guerra es culpa exclusiva del enemigo. Cada lado afirma haber sido obligado a declarar la guerra para evitar que el otro acabara con una población e incendiara el planeta. Cada gobierno declara a grito el sinsentido de que esta guerra es necesaria para acabar con la guerra. Esta es la última guerra, la última de las últimas. El tercer mandamiento dice: el líder enemigo es malvado. Y es que no es posible odiar a todo un pueblo globalmente. Por lo tanto, es efectivo concentrar este odio al enemigo en el líder contrario. Es necesario demonizar a este líder, presentarlo como un loco, como un bárbaro, un criminal, un carnicero, un enemigo de la humanidad, un monstruo. Y de esto tenemos múltiples pruebas en la guerra de Ucrania. El cuarto mandamiento dice: defendemos una causa noble, no defendemos intereses particulares. Defendemos, se nos dice, en nuestro ámbito, las libertades, la democracia, los derechos humanos, sin decirnos que todo ello está quizá tan comprometido más en Ucrania que en Rusia. El quinto mandamiento dice: el enemigo comete crímenes de guerra, nosotros solo cometemos errores. Y así los cadáveres que Rusia deja atrás salen una y otra vez en los mismos medios de comunicación, en esos medios que prohibieron emitir soldados muertos en Irak, niños muertos en atentados yihadistas en Europa o ancianos muertos por la COVID. Los crímenes cometidos por Rusia son constitutivos de genocidio, no así los de Ucrania en el Donbass durante años. Los rusos están atacando zonas civiles porque sí. Los ultranacionalistas ucranianos montan sus puestos de mando en teatro, en residencias, en guarderías, por error. Y es que el asesinato, el robo a mano armada, el incendio, el saqueo, la violación son lugares comunes en todas las circunstancias de la guerra. Y en la práctica, todos los ejércitos desde la antigüedad hasta las guerras del siglo XXI lo están cometiendo. Sin embargo, lo específico de la propaganda bélica es hacer creer que solo el enemigo está acostumbrado a estos actos, mientras que el ejército propio siempre está al servicio de la población. El sexto mandamiento: el enemigo utiliza armas prohibidas. Nuestros medios de comunicación especulan con que Rusia use misiles, armamento nuclear, ataques químicos. La realidad es que Rusia había renunciado a varias de estas armas en los tratados de misiles antibalísticos, de fuerzas nucleares de alcance intermedio. Estados Unidos, por el contrario, abandonó los dos primeros tratados y ha postergado el tercero como mínimo hasta el 2023. Esto no se cuenta en los medios, ni tampoco el deseo que tenía Ucrania de rearmarse nuclearmente, ni la presencia en Ucrania de minas y municiones ilegales, ni la sospecha de amenaza biológica en los laboratorios de Estados Unidos en Ucrania. El séptimo mandamiento dice: las pérdidas del enemigo son enormes, nosotros apenas sufrimos pérdidas. El octavo dice: los intelectuales y artistas apoyan nuestra causa, en cambio el enemigo está perdiendo apoyo. El noveno mandamiento dice: nuestra causa es sagrada. Este vocabulario religioso funciona menos en nuestra Europa laica, pero aquí justificamos la guerra en nombre de nuestros nuevos dioses, defender la democracia contra la tiranía, defender el feminismo contra el machismo, defender el ecologismo contra la Rusia nuclear. Y el décimo mandamiento dice: quien dude de nuestra propaganda es un traidor. Por eso están circulando por internet una lista negra de supuestos altavoces del Kremlin en España. Incluye a personas de muy distintas ideologías, de izquierda y de derecha, que solamente coinciden entre sí, no por ser altavoces del Kremlin, sino por defender la patria, por defender a España. Pese a todo ello, son señalados como traidores. Todo el que sea crítico con la propaganda bélica o ecuánime entre la propaganda de uno y de otro es sospechoso de traición. Pero aunque se nos acuse de traición, hemos de seguir los caminos de la paz. No dejemos que la propaganda de la muerte ensucie nuestras mentes. Gritemos juntos no a la guerra, no al envío europeo de armas, negociaciones de paz ya. Tengo ni idea. Oiga, por favor, aunque haga mucho frío, abríguese un poquito. Nos ponemos el abrigo, un gorrito, y nos vamos a volar un ratito por ahí, lejos. Y nos vamos a un sitio que seguro que hace un calor. Que nos vamos a Asturias un ratito para charlar con nuestra amiga que está en plena montaña, supongo que en manga corta, gozando del calor ahí en Asturias. Buenos días, Ole. Buenos días y muchísimo calor, efectivamente. Hombre, mira, por favor. Aquí, antes de ayer, nevó, bueno, nos levantamos, estaba la finca nevada y tal, pero bueno, enseguida salió a mediodía el solín y lo deshizo todo, luego llovió un poquito así suave y tal, y bueno, lo barrió todo. Pero alrededor, los montes que tenemos alrededor están blancos, desde la cocina vemos lo que está detrás de nuestro monte, está nevadísimo, luego a un lateral hay una cordillera de aves preciosa, el sueve, que conoce mucha gente que viene a Asturias, conoce el sueve, está nevado por las dos caras, está precioso, a ver, precioso sí, para verlo, la nieve es preciosa y para verla. Sole, pero eso, Sole, es como estar dentro de una nevera, ¿no? Está todo rodeado de hielo. Sí,